esta vida pise las cosas tienen dos caras. Si no te aclara quien te ampara, yo elijo ir como las balas. De malas no calan, sus palabras me resbalan. Ladran, pero no muerden nada. Todas las circunstancias, previo años de carencia. Tu vida es en crisis, del rap pasa en vuestra existencia. Si falso de apariencia y esta demuestra por ciencia que el que mierda nace, hace todo honor a sus creencias. Tendencia a prometerlo todo y luego no dar nada. Tendencia justificada de un ego bien deplorable. Es probable que esto te haga sentir mal, pero la hostia para tu cara, chaval, y no es negociable. Hoy soy el que formo mi valle de los caídos y lo siento, tío. Mis movimientos son convulsivos. Tengo todo adiestrado, mi carácter incisivo. Y si voy, hoy por hoy preferirás no hablar conmigo. De lo que vivo escribo, hoy si vivo de mi misma voz. Busques portavoz precoz, os hablo con franqueza. Rezabada en el clavo ya que te falta experiencia. Ten total creencia de que comerán mis rabos. Hoy represento a jueces y abogados. Y dado que no hay resultado, hoy el agua lo ha frutado. Aprobado con un pleno, a lo mierda de este lado del océano. Veano y comeos lo de lleno. Os veo faltos de técnica, de táctica, pero no de estética. El pollo con el piche, hoy te traen la nueva métrica. Le pedí a un coleguita que me prestara el gran oráculo, solo para remeterlo contra ti, caraculo. Con las caras de malotes lo que hacéis es el ridículo. Vas de león siendo un simple gatito. Recuerdos del pasado vuelven para cerrarte el pico. Medito, critico que vengas tú aquí de árbitro. Más cuando sabemos que eres mentalmente estático. Reírte de los demás para ti es lo clásico. La ropita en tu armario, algo básico. Hazte un favor, primo, y tírate ya de ese ático. Piensas que este chico es tan solo otro lunático, pero entre los dos rompemos todo tu rollo estético. Aquí no vencerás por poseer un cuerpo atlético. Y tus poses en el parque, chico, las veo de ser patético. A vuestro problema solo le faltan dos tipos de soluciones: ausentarse, marcharse, vos bien todos irse, o esperar a que acabe para comenzar a redimirse. ¿Lo ven? Es el pise, no dejo que nadie me pise. Aclaremos las matices, mejor tú no me analices. Si te afeitas una ceja para que aparezcan cicatrices, al final de este cuento no comeréis perdices. Y asumís que todos los días pa' vosotros ya son grises. ¿Será porque no tenéis con qué empolvaros las narices? Hay pobres vidas tontas de tontos infelices que pensáis que esto es cuestión de si me quemas o te quemo. ¿Realmente crees que eres el MC supremo? Yo ya seré el tonto del que no me entero, pero te molaría ser negro para parecer más rapero. Me considero un tío sincero, por eso me cago en el clero. Y os digo de corazón, cabrones, soy todos joderos.